todavía te busco. Mujer que busco en vano, mujer que tantas veces cruzaste mi sendero, sin alcanzarte nunca cuando extendí la mano y sin que me escucharas cuando dije te quiero. Y sin embargo, espero. Y el tiempo pasa y pasa y ya llega el otoño y espero todavía. De lo que fue una hoguera solo queda una brasa, pero sigo soñando que de encontrarte un día. Y quizás, en la sombra de mi esperanza ciega, si al fin te encuentro un día, me sentiré cobarde al comprender de pronto que lo que nunca llega me entristece menos que lo que nunca llega tarde. Y sentiré en el fondo de mis manos vacías, más allá de la bruma de mis ojos huraños, la ansiedad de las horas convirtiéndose en días, y el horror de los días convirtiéndose en años. Pues quizás esté mustia tu frente soñadora, ya sin calor la llama, ya sin fulgor la estrella, y al no decir es ella, como diría ahora, seguiré mi camino murmurando era ella.